11 de septiembre, para la patria grande es una fecha triste, una fecha dolorosa, cuando el Judas llamado Augusto, que unos días antes había abrazado y le había dicho: no, señor presidente, yo voy a defender la democracia, por la espalda apuñalaba la democracia chilena y daba el golpe de Estado. Augusto Pinochet era la cabeza, pero la derecha chilena era la que estaba ahí atrás, ¿no es cierto, Gaby? Exactamente, y quienes también la financiaban, ¿no? Pero para hablar mejor de ello y recordar de este día y reflexionar en torno a este tema, estamos en comunicación con Jorge Muñoz, de la Red de Líderes Migrantes. Hola, Jorge, ¿cómo estás? Buenos días. Yo me voy a convertir en el publicista número uno de ustedes, porque cada vez que ustedes me llaman, yo me siento en la obligación de decir al aire que para mí es un orgullo que la Mosquitera, desde Mendoza, me llame a Neuquén, que es mi territorio donde trato de sobrevivir mi desarraigo. Yo siempre digo que yo no salí de Chile de gusto, sino por Augusto, por ese infeliz Augusto Pinochet Ugarte, muy jovencito, ahora viejo o envejecido o añoso, como le quieran llamar. Cada vez que llegan estas fechas me pregunto qué infelices, qué peligro podía ser yo, un pendejo de 17 años, para una dictadura que tenía todo el poder en sus manos, pero por sobre todo tenía el poder de las armas, del ejército, de la aviación, de la marina, de carabinero, y eran, todo eso era títeres, porque contaban con el respaldo del imperio de Estados Unidos, que en definitiva, eso ya está aprobado históricamente, para las nuevas generaciones, bueno decirlo, está aprobado que eso se preparó desde Estados Unidos, y Pinochet y sus secuaces fueron los títeres que ejecutaron ese infeliz plan de derrocar. Así que yo feliz de que la Mosquitera, siempre para mí es un honor, es un orgullo que la Mosquitera me llame, porque para mí son un ejemplo de radio, son un equipo humano muy comprometido con la comunicación popular, que eso significa facilitar la comunicación en medio del pueblo, entre pueblos. Así que orgulloso, feliz de poder charlar con usted y a través de ustedes saludar a ese pueblo mendocino tan plurinacional hoy en día, tan pluricultural, tan rico en diversidad, que he podido disfrutar porque cada vez viajo con más frecuencia por allí. Así que un abrazo muy grande. Y a mí no me gusta de los 11 de septiembre, hace muchos años, hablar de Pinochet. Prefiero hablar de Salvador Allende, porque lo que vinieron a hacer Estados Unidos a través de Pinochet y los milicos a Chile con ese golpe de Estado que hoy se cumple años, en realidad fue intentar hacer desaparecer un proyecto popular único en el planeta en ese momento y que lo lideraba el compañero presidente Salvador Allende Gossen. Yo prefiero los 11 de septiembre conmemorar a ese enorme patriota que nos regaló, que nos ofrendó su vida, porque estaba profundamente convencido en el valor de ese proyecto que él lideraba y que lo hacía con una humildad y una generosidad. Por eso le podíamos estrechar la mano, lo podíamos abrazar en cualquier lugar, él no necesitaba guardaespaldas, y lo podíamos llamar compañero presidente, porque él nos decía compañero a todos, nos preguntaba nuestro nombre. Así que prefiero para las nuevas generaciones solo decir que hoy, 11 de septiembre, se conmemora esa intromisión del imperio de Estados Unidos, que es permanente. Hoy lo vemos, lo seguimos viendo en Venezuela, por ejemplo, bueno, en Brasil, lo estamos viendo acá en Argentina, qué sé yo, lo vimos en Paraguay hace poco, lo han intentado en Ecuador. Digo, el imperio sigue metiéndose en nuestros destinos cada vez que nuestro pueblo quiere torcerle el rumbo a sus destinos políticos, quiere liberarse de la opresión del imperio y de los lacayos del imperio a nivel nacional en cada país. El imperio viene y mete sus narices cada vez que hay fuerzas nuestras que nos acercamos a esa liberación que nos merecemos y por la cual estamos dispuestos a dar la vida, obviamente, todos los días. Así que gracias, che. Un gustazo para las nuevas generaciones. Le anticipo a ustedes, al aire, prefiero hablar de Salvador Allende.